No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Vamos a contar una historia de vida que fue muy interesante, consideramos interesante para, sobre todo para un montón de gente que está con la esperanza de poder recibir un trasplante, en este caso de médula. Y por los medios nos enteramos que dos vecinos, dos ciudadanos de San Juan, de la provincia de San Juan, vivieron una historia muy particular. Ellos son Victorino Cantó y Fernando Capes, que está con nosotros ahora en línea para contarnos la historia. Se anotaron en Hemoterapia de San Juan para donar médula para seres queridos, pero no resultaron compatibles con ellos, y sí para otras personas. Y bueno, por supuesto, decidieron hacer la donación de médula, la donación para tratar de salvar otra vida. Y me pareció que era un tema muy interesante que nos cuente Fernando en primera persona cómo fue esta historia, que además, por supuesto, de poder ayudar a otra gente, también se vieron gratificados con ser recibidos por el gobernador de San Juan, por Sergio Uñac, y por supuesto, haber aparecido en los medios también de comunicación con mucha gente agradeciéndole. ¿Cómo te va, Fernando? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Contame, Fernando, ¿dónde vivís vos? ¿Dónde vivís? Yo vivo en Chimba, a 10 minutos acá del centro de San Juan, a un par de cuadras de la plaza. Ajá, ¿y cómo llegó esta historia? ¿Cómo nació esta historia? En el 2011 yo estaba en confirmación en Catedral y se armó, la verdad, que un grupo muy, muy lindo de personas y de compañeros. Y resulta que una chica de ese grupo padecía leucemia. Ella necesitaba trasplante y entonces entre todos estamos ayudando y algunos chicos nos inscribimos en el IPEN y bueno, no pudimos ayudarla, ninguno de nosotros resultó compatible, pero bueno, ahora tuve la suerte yo por lo menos de que me llamaron y poder ayudar a alguien. Cuando te llamaron, vos ya sabías que no podía ser para tu amiga, que podía ser para otra persona. Claro, a mí me llamaron, yo me inscribí en 2011, mi amiga falleció en el mismo 2011 y a mí me han llamado recién ahora en 2017. Ajá, pobrecita, falleció tu amiga entonces. Sí. Y bueno, y por eso, ¿qué tuviste que hacer? ¿Tuviste que hacer algún tratamiento especial o algo? ¿O cómo fue el tema de la donación? Fue normalmente, o sea, todo normal, todo muy sencillo. La verdad que por ahí cuando escucha a alguien donar la palabra donación, funciona mucho hablarnos, pero es todo muy sencillo. La gente te trata muy bien, tanto de tiempo en Cucay. Todas las dudas que llegan a surgir en algún momento, los miedos, son despejados ahí nomás, digamos, para que no quede ninguna duda ni nada. El proceso fue muy sencillo. Primero yo fui a anotarme, me tomaron una pequeña muestra de sangre y quedé en la base de datos de IPEM. Luego me... digamos, yo ahora cuando me llamaron, hasta me había olvidado que estaba inscrito ahí. Imagínense, 6 años de la inscripción. Pero luego cuando me llamaron me preguntaron si quería seguir siendo donante. Les dije que sí. Y me pidieron que me citara otra vez a ITEM. Claro. Volví a acercarme, me tomaron otras muestras de sangre para ver si todavía seguía siendo compatible. Y bueno, me dieron el estudio de Buenos Aires y ahí empezó todo el primer viaje, que fue para hacerme unos análisis para que ellos tuvieran la certeza de que yo tampoco cogía ningún riesgo con la operación. Y luego viajé por segunda vez cuando todos los estudios me dieron bien. Viajé por segunda vez para poder donar. Qué bueno. ¿Sabés a quién se lo donaste? ¿Conociste a la persona a la que quisieras donar o no? No, tanto mis datos como los datos del receptor son privados. El receptor y el donante pueden llegar a conocerse de sesión al año si las dos partes están de acuerdo. Claro. Pero es muy difícil que se vea por ahí, es medio complicado que quieran conocer el donante, el donante del receptor. Claro. ¿Y cómo fue el proceso en sí de donación? ¿Cómo fue el proceso de donación? ¿Llegaste a Buenos Aires, donde el Incucay? Sí, en realidad ellos me mandaron los boletos, me mandaron todo. Yo recién conocía a un intermediario en Cucay. Sí, sí. La primera vez que viajé. Sí, sí. Todo había sido comunicación telefónica. Claro. Me mandaron los pasajes, me mandaron todo y yo la primera vez viajé con un acompañante y la segunda vez viajé con dos acompañantes. Sí. Cuando fui para allá, directamente me estaban esperando en aeroparque y ahí me aceptaron hasta el hotel donde me hospedé esos dos días primeros. Y de ahí se fue a la mañana siguiente y yo conocí a Sofía, una chica de Ngutai, que fue la que vivo acompañando en todo momento. En ningún momento me dejó solo para poder hacer todos los análisis, todas las cosas que me tenía que ir haciendo para que ellos supieran que yo no cogía ningún riesgo a la hora de nada. Claro. ¿Y el proceso cuánto duró? El proceso para donar fueron 2 horas, 3 horas. La verdad es que yo no me acuerdo nada porque estaba totalmente anestesiado. Sí, sí. Me acuerdo que me estaba en la camilla, que me estaba hablando el anestesista y después me acuerdo que ya me estaba en la habitación de nuevo y en el traslado de la camilla a la cama de la habitación. Claro, ¿y dónde hicieron la extracción? Sí, me hicieron la extracción, pero no en la cintura, en los huesos planos, que se llama. Uh-huh. Pero no, en ningún momento ninguna molestia, ningún dolor. Sí, una pequeña molestia a los días, pero en el momento nada. Nada. O sea, ni lo siento. Nada. No, ¿en qué lugar te hicieron? ¿En qué sanatorio? ¿En qué hospital? En el Hospital Alemán. Ah, en el Hospital Alemán, aquí en Buenos Aires. Perfecto. Bueno, sí. El caso que, bueno, además conocías a Victorino Cantó también, que había venido a donarlo. ¿Vinieron juntos o cada uno por su lado? A Victorino Campo, yo cuando llegué de donar, él estaba haciendo el primer viaje a Buenos Aires. Ajá. Yo tuve la oportunidad de conocerlo a él, soy un parte de gobierno, cuando en la entrega de las decisiones que nos hizo el gobernador. Claro. Ahí soy quien puede conocerlo a él. Claro, entonces cuando volvieron, el gobernador Sergio Uñac lo llamó y, bueno, lo recibió, les dio una distinción por su valentía y, bueno, y por supuesto también en el mensaje que creo que se tiene que extender a todo el país, ¿no? De la posibilidad de que hay que donar, ¿no? De que hay que ser donante y que uno puede salvar muchas vidas, puede ayudar a mucha gente, ¿no? Sí, el mensaje, yo no entendía digamos el precio que tiene lo que hicimos tanto Victorino como yo, porque tal vez a uno no lo nota en el momento, pero después, cuando yo me enteré que el chiquito ya estaba mejor, toda la gente cómo reaccionaba al enterarse de lo que habíamos hecho, ahí como que a uno ya le cae la ficha y se entera realmente el acto que ha hecho, y es algo recomendable porque lo gratifica a uno muchísimo por dentro. Me gustaría que esto grande, porque en San Juan, si bien ha aumentado mucho la cantidad de personas que se inscriben y PEN, me gustaría que se siga difundiendo y que sigan aumentando más personas, porque es un acto muy lindo, muy noble. Por supuesto, Fernando, la verdad, te agradecemos mucho. Algunas cosas más que estamos leyendo aquí de la nota, dice: los requisitos para donar sangre es como para donar sangre, tener entre 18 y 65 años y estar en buen estado de salud. Sí, no tiene ningún requisito especial. Normal para donar sangre. Tiene que estar en buen estado de salud y ser mayor de edad. Y por supuesto, y además, bueno, por supuesto que lo pueden donar cualquier persona, incluso algunas personas que tengan enfermedades como hipertiroidismo, hipertensión, todas esas cosas también lo puede. Y no hay dolor, que es fundamental. Vos también lo dijiste, ¿no? No sentiste dolor ni molestia para nada. No, ni dolor ni molestia. Se tiene al día por ahí en la cicatrización, cuando uno se agacha, siente un pequeño tirón, pero fuera de dolor, una pequeña molestia nada más. ¿Vos podés volver a ser donante en algún tiempo o no? Se puede donar solamente dos veces. En la vida. La vida, digamos. Claro, sos un chico muy joven, tenés 24 años. Hay dos métodos para sí, 24 años. Claro. Hay dos métodos para donar. Sí. Si se donó la primera vez por una forma, la segunda se tiene que donar por la otra. Ajá. Por el medio de la sangre. Vos donaste ahora por la médula y tenés que la próxima por la sangre. Claro. La próxima es por la sangre. Fernando Capes, un ejemplo de buen ciudadano, de buen amigo, de persona que trató de ayudar y que dio una gran mano.